Alvarito cumplía 30 años en la prisión. Salió en libertad un día a la civilización. Tan diferente encontraba la tierra que tanto amó, que de sus ojos brotaban lágrimas del corazón. ¿Dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está la tierra mía? ¿Dónde estará mi vaquita? Y la hamaca donde dormía, en su cara se veía su gran insatisfacción. No se notaba alegría, más bien era admiración. El boricua no entendía, cambió de tal proporción y dijo con valentía: vuelvan, llévenme a prisión. ¿Dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está la tierra mía? ¿Dónde estará mi vaquita? Y la hamaca donde dormía aquel manicero. ¿Dónde está? ¿Dónde que está el chinero? ¿Dónde, ¿dónde está el piragüero, señora? ¿Dónde que yo está? lo quiero ver. ¿Dónde está? Hasta los atardeceres. ¿Dónde está? Ya lo veo diferente. ¿Dónde distinta está? Hasta las mujeres. ¿Dónde en está? Otra forma la gente. ¿Dónde está? Que yo lo quiero ver. ¿Dónde está el manicero, señora? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquel piragüero.